a que también se sumen a este grupo. Nosotros creemos que tienen que participar las personas con discapacidad, los familiares de las personas con discapacidad y las instituciones que trabajamos con las personas con discapacidad en la elaboración de alguna propuesta que pueda llegar a pensarse en cuestión de pensar en una Santa Rosa accesible, en una Santa Rosa que se piense para todas y todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. Estamos abiertos a trabajar con ustedes pensando estas propuestas. Nosotros, en reuniones que hacemos, todos los que estamos acá, en conjunto con el sindicato de taxis, las familias, las personas con discapacidad, proponemos un montón de cosas y sabemos que solamente pueden ser posibles si trabajamos en conjunto con la municipalidad. Así que estamos abiertos a que algún grupo de concejales nos llame y podamos empezar a pensar una propuesta de manera conjunta. Y algo más que quiero agregar, nosotros hoy vinimos con tres personas con discapacidad, usuarios de silla de ruedas, para que compartan esta jornada, y bueno, todos tuvieron que quedar abajo porque el ascensor de la municipalidad no funciona. La verdad que estas cosas también a nosotros nos provocan un poco de dolor, ¿no? Porque cuando empezamos a pensar en todos, tenemos que pensar en detalles, ¿sí? Y son detalles importantes. Todos algún día podemos estar en una silla de ruedas y necesitar que funcione el ascensor precisamente de la municipalidad, que es un lugar en el que todos los ciudadanos deberíamos acceder. Bueno, yo les agradezco que nos hayan escuchado. Creemos que si ven esta realidad, la podemos empezar a compartir y podemos empezar a trabajar.